silencio negra, hecho pedazos mi amor herido. Al leer tu viva carta, donde me dice ya no te quiero, donde me dice ya no te quiero. La culpa yo no la tengo, si el quererte fue un delito. Solo sé que por ti me muero, al no encontrar tu amor de siempre, al no encontrar tu amor de siempre. Me mata, vaya con Dios, adorada mía. Pero eso sí, negra del alma, cuidado que el mundo es ingrato, cuidado que el mundo es ingrato. Si el quererte fue mi desgracia, y el amar.